te trae por aquí. Eso habrí de contestar. Si me pensáis engañar, yo habré de engañarte a ti. ¿Qué te trae por aquí? Eso habrí de con claridad, volando en este jardín. Si eres palomo engañoso, lleva lejos tu clarín. Ándate con claridad. Llegaste a mi palomar, pero no sé con qué fin. Si eres palomo del bien, vienes tendrí que sufrir. Llegaste a mi palomar. Llegaste a mi palomar, pero no sé con qué afán. Si eres palomo del mar, males tendrí que gozar. Llegaste a mi palomar, pero no sé con qué afán. Si te